Hace rato, tierna, yo le estoy observando. Con ese pum pum que usted se está cargando. Haría lo que fuera para poder probarlo. Una cita yo le estoy solicitando. Llevarte a un lugar donde estemos tú y yo aparte. Conocer tus sentimientos y demostrarte que nadie en este mundo como yo va a amarte. Y la pasamos pretty, tú y yo en la city. Yo con mi flow y tú con tu piqui piqui. Que a mí me gusta cuando tú te pones el jean. Que a mí me pone mal, me pone friki friki. Una cita conmigo, anda, no digas que no. Que yo sé que a ti te gusta tanto como yo. Que por mensaje y texto te hable mal hoy. Te susurre al oído, palabras de amor. Ni una sola vez en mi danza al queen, reina del reggae. Tan solo dame una cita, welcome to my bed. Yo te pido no más una cita, una noche más mi cuerpo lo necesita. Yo soy tu Superman, tú eres mi kryptonita. Los cuerpos fusionados, explosión de dinamita. Una cita, cita, cita, cita, cita ya. Solo dígame que sí. Dame un chance, mami, pa' poderte desvestir. Yo te prometo.